engrandeced al Señor, su nombre exaltad. Engrandeced al Señor, su nombre exaltad. Engrandeced al Señor, su nombre exalta. Engrandeced al Señor, su nombre exalta. Honor, toda gloria sea ante el Cordero de Dios. Poder y alabanza sean ante el gran Yo Soy. Engrandécele conmigo al Señor. Engrandece al Señor, su nombre al Señor, su nombre exalta. Honor, toda gloria sea ante el Cordero de Dios. Poder y alabanza al Señor, su nombre exalta. Engrandecer al Señor, su nombre exalta. Levanta tu voz y dile al Señor. Una vez más. Levanta tus manos al Señor. Aleluya. Él es digno. Solo tú eres digno, sí. Sí, sí. Su nombre es.